Visiones de las mujeres para El Cairo 94. Por Fátima Viana Melo, desde Brasil. Alrededor de 200 mujeres de todo el mundo se reunieron en Río de Janeiro para discutir las estrategias a seguir en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, convocada por las Naciones Unidas a realizarse en El Cairo en septiembre próximo. El encuentro tuvo como objetivo, por un lado, desarrollar una estrategia para influir en el proceso preparatorio oficial y sus documentos, y por otro, la articulación del movimiento internacional de mujeres que actúan en el tema. Este segundo punto tuvo especial importancia, ya que la diversidad de opiniones en las áreas de población, derechos reproductivos y desarrollo se expresa en una multiplicidad de iniciativas políticas y documentos que circulan internacionalmente en el proceso de preparación de la conferencia de El Cairo. Muchas participantes manifestaron que el encuentro de Río debería ser capaz de dar prioridad a la definición de aquellos puntos no negociables y aquellos puntos clave para posibilitar que el movimiento internacional de mujeres intervenga en el proceso. El encuentro incluyó una amplia pauta de temas que fueron discutidos en grupos de trabajo y en plenarias y que originaron debates extremadamente ricos en torno a cuestiones como las actuales políticas de población y sus repercusiones en las mujeres, población, desarrollo y salud de las mujeres en el contexto de las políticas de ajuste estructural y de las relaciones norte-sur, población y medio ambiente, género, poder y sexualidad, salud y derechos reproductivos y la elaboración de estrategias para El Cairo. El encuentro Salud Reproductiva y Justicia, Conferencia Internacional sobre la Salud de la Mujer y por Ciudadanía, Estudios, Investigación, Información, Acción, se realizó entre los días 24 y 28 de enero pasado y acogió la amplia diversidad de opiniones y enfoques actualmente existentes dentro del movimiento feminista internacional sobre el complejo tema de las relaciones de género, salud reproductiva, población y desarrollo. Para las brasileñas que participaron en el encuentro de Río, este fue una gran oportunidad para profundizar los términos del debate en el plano internacional, observar los diferentes enfoques y actores, así como intercambiar y articular políticas. El encuentro permitió que la gran mayoría de las brasileñas participantes lograra establecer una plataforma mínima de consenso en torno al rechazo a las políticas de control poblacional y a la necesidad de que los programas de salud y derechos reproductivos sean formulados e instrumentados en el marco de las políticas de desarrollo humano y no como parte de las políticas de población. El punto de los rechazos contra la tentativa de diálogo en el ámbito de las políticas poblacionales fue intensamente discutido por las participantes de todas las regiones del mundo y terminó por dividir tajantemente al plenario en el momento de aprobarse el documento final, cuyo texto aprobado deja claramente establecida la falta de consenso del feminismo internacional sobre el tema. El encuentro fue una oportunidad para debatir el significado de la Conferencia del Cairo dentro de un contexto más amplio. El camino hacia El Cairo es parte de un proceso que están articulando las recientes conferencias de Viena, Derechos Humanos, y de Río, Medio Ambiente y Desarrollo, con aquellas conferencias que se llevarán a cabo en Copenhague, Cumbre de Desarrollo Social, y Beijing, Mujeres, en 1995. Así como las mujeres fueron capaces de lograr la inclusión de sus perspectivas en relación al medio ambiente y consiguen reconceptualizar los derechos humanos de manera que dejen de ser derechos del hombre, deben también intervenir en los grandes temas de las agendas de las conferencias que están por realizarse. En el caso de El Cairo, se harán esfuerzos por evitar que el espacio de intervención de las mujeres se limite exclusivamente al debate sobre reproducción. Otras formulaciones cruciales estuvieron en juego, como el concepto de familia, frente al cual las mujeres están proponiendo el concepto de familias, lo que constituiría un término más adecuado para las múltiples y diversas formas de organización familiar. La conferencia de El Cairo incluirá también el complejo tema de las migraciones, cuya dinámica tiene diversos impactos sobre la vida de millones de mujeres. Los documentos preparatorios para la conferencia incluyen una conceptualización del desarrollo que merece un examen más profundo por parte del movimiento de mujeres. Al definir como tema global población, crecimiento económico sustentable y desarrollo sustentable, la conferencia de El Cairo arrastra un concepto de desarrollo cuestionado por diversos actores. La propia Conferencia de Desarrollo Social, convocada por Naciones Unidas a realizarse en Copenhague en 1995, tiene como punto de partida la noción de que el crecimiento económico no significa necesariamente desarrollo y bienestar, y que lo social debe figurar en la primera línea de las prioridades políticas de desarrollo. De ahí que esté planteando conceptos como la seguridad humana y desarrollo socialmente sustentable. Por la importancia que tiene el debate sobre el desarrollo en la vida de las mujeres, el feminismo debe ser capaz de participar en la conferencia de Copenhague de manera tan decisiva como en El Cairo. El encuentro de Río demostró que la acción de las mujeres no debe limitarse a la pauta de derechos reproductivos, sino construir una interacción de estos con la agenda de debates sobre concepciones de desarrollo y políticas económicas internacionales. Lo que está en juego ya no es la inclusión de los temas de las mujeres en las reuniones internacionales, sino una elaboración de la visión feminista de la sociedad. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Ya no más cuentos de hadas. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. Dos fenómenos caracterizan la dinámica del empleo en Colombia: el ascenso rápido de una élite a puestos de dirección y a la propiedad de empresas, y el ingreso de una masa de mujeres a la vida laboral en condiciones desventajosas. Así lo demuestra el informe presentado por Colombia ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que además afirma que los logros de las mujeres en educación no se traducen en un mejoramiento de sus condiciones de trabajo. También indica que no se respetan los tiempos de lactancia y se sigue solicitando la prueba de embarazo como requisito para contratación laboral. El informe muestra también que, a pesar de los niveles educativos y de posiciones laborales alcanzadas por las mujeres, sus salarios e ingresos continúan siendo más bajos que los de los varones, y que esta diferencia se da en todos los niveles educativos, grupos de edad, ramas de actividad y posiciones ocupacionales. Este dato es ratificado por el Senado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en Colombia, cuando dice que las mujeres perciben hasta 40% menos que sus compañeros de trabajo, y el Ministerio de Trabajo no tiene ninguna capacidad para controlar y sancionar tales contravenciones laborales. En la zona rural, la jornada laboral de las mujeres es de 12 a 16 horas diarias. Ellas constituyen el 11% de adjudicatarios de tierras y el 30% de propietarios de predios. En cuanto a educación, aunque ha aumentado la matrícula universitaria, las carreras escogidas siguen siendo las consideradas femeninas. En la ley de educación que se acaba de expedir, no se contempla la variable de género ni medidas o programas encaminados a acelerar la igualdad entre los sexos. El informe cuenta que para ver lo que hoy implica ser hombre o mujer, tomó como punto de referencia los contenidos curriculares y los medios masivos de comunicación, encontrando que siguen presentando los estereotipos tradicionales. El informe demuestra que las 5 primeras causas de enfermedad y muerte de las mujeres siguen relacionadas con la reproducción, y se lamenta que este sea el indicador negativo con menor transformación en los últimos 15 años. Las tareas vinculadas con la reproducción continúan siendo asignadas a las mujeres, sobrecargándolas de responsabilidades, para lo cual no se calcula el tiempo ni el esfuerzo que les implica. La participación política de las mujeres no es equitativa ni continua. Es alta como electoras y baja como candidatas y elegidas, 5.6% de la constituyente, 8% del Congreso. También es bajísima en cargos de decisión de la rama ejecutiva, que en 1992 fue del 7.1% y en la judicial del 4.6%. La participación en los partidos políticos no alcanza el 3%. Tampoco en los sindicatos tienen acceso a las instancias de poder, y cuando llegan a las directivas, son ubicadas como secretarias o encargadas de los comités femeninos. El informe señala como obstáculos para esta participación los elementos culturales, la ausencia de medidas concretas, el recargo de trabajo y la falta de organización de las mujeres para constituirse en grupos de presión. El informe retoma datos de Profamilia para demostrar que el 65% de mujeres en cualquier modalidad de pareja ha vivido la violencia intrafamiliar. Una de cada 10 ha sido forzada a tener relaciones sexuales y una de cada 5 ha sido golpeada. El 51% de esas mujeres se mostró pasiva ante la agresión. Y del 49% restante, solo el 11% acudió a las autoridades. Según este precario registro estadístico, la violencia intrafamiliar es más frecuente en la zona urbana que en la rural. El informe destaca la invisibilidad social y la insensibilidad ética frente a la prostitución, lo que ha generado un círculo vicioso. La poca importancia que se le da al problema impide llamar la atención sobre él y diseñar programas específicos. A su vez, la mínima atención en políticas y programas estatales impide un registro sistemático del fenómeno. En cuanto a los progresos de la nueva Constitución, el informe afirma que son pocos, pues en Colombia no hay antecedentes de medidas de acción afirmativa, por lo que se mantienen muchas resistencias frente a la posibilidad de acciones que temporalmente privilegien a un grupo de personas discriminadas. El informe reconoce la existencia de un movimiento social de mujeres formado por grupos autónomos y destaca que de los 437 proyectos con mujeres identificados, las organizaciones no gubernamentales realizan 231, los grupos de mujeres 62, las instituciones de Estado 101 y otras entidades 43. Además de que son pocos los programas que financia el Estado, no cuentan con la estructura para descargar a las mujeres de las responsabilidades domésticas. La Consejería ha apoyado la creación de 11 oficinas departamentales y municipales de la mujer, y la preocupación ahora es cómo conservar, con el cambio de gobierno, el espacio institucional alcanzado. Para elaborar el informe, conjugó información oficial de ministerios y organismos de planeación y estadística, estudios y datos de organizaciones no gubernamentales y de mujeres. Como balance de lo hecho desde 1987, cuando Colombia presentó su primer informe, el documento enumera artículos constitucionales o leyes que aluden a la mujer. Un informe sobre la adopción de una política general para las mujeres, otro sobre mujer campesina y uno más sobre salud. Habla de acciones gubernamentales con jefas de hogar, microempresarias, de producción de textos escolares no sexistas y de creación de 98 comisarías de familia, aunque reconoce que no puede hablar de logros e impactos. Con todo y las pocas realizaciones oficiales en favor de la mujer colombiana, este es un buen informe, pues está dirigido a reflejar la realidad y las dificultades institucionales, más que a presentar cuentos de hadas, como los que se solían llevar a las instancias internacionales. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. ...400 comunicadoras de todo el mundo se reúnen en Bangkok. Por Mariela Sala. Entre el 12 y el 17 de febrero pasado se desarrolló en Bangkok la Conferencia Global de Comunicaciones, en la que se trataron diversos aspectos de la situación de las mujeres ligados a las comunicaciones, así como los desafíos que se les presentan a las comunicadoras que quieren cambios y avances para las mujeres a través de los medios. La conferencia inició con un día dedicado al tema central: Mujeres, Medios de Comunicación y Poder, magistralmente introducido por Michelle Matelart, quien después de 2 décadas centrada en investigación en comunicaciones desde una perspectiva feminista, se mostró objetiva al señalar tanto los avances como los retrocesos que se están produciendo en la azarosa relación entre las mujeres y los medios. Matelart se refirió explícitamente a la publicidad sexista y cómo, a pesar que entre los líderes del movimiento estudiantil del 88 en París, y a diferencia del 68, se encontraban muchas mujeres jóvenes que irrumpieron en los medios de comunicación y estuvieron presentes en todos los niveles. Los anuncios publicitarios de la televisión presentan más que nunca los papeles tradicionales de la mujer y utilizan insistentemente su cuerpo para vender mercancías. Michelle Matelart señaló un punto neurálgico del movimiento feminista al decir: ¿qué hemos ganado con estas victorias exacerbadas del igualitarismo que nos amenazan con el hecho deplorable de hacer de nosotras las mejores redentoras del patriarcado, servidoras de su orden sacrificial, adelantándonos comedidas hacia la pérdida de nuestra identidad de mujer y de la diferencia que ella implica con respecto a nuestra relación con el poder, con la vida y la muerte? Este tema estuvo en la base de todas las discusiones de la conferencia. Cada día fue dedicado a un tema especial: medios masivos, comunicación alternativa, comunicación y desarrollo, y comunicación e identidad sociocultural, todo ello en relación con las mujeres. El balance de los últimos años en las comunicaciones arrojó que los problemas principales detectados en 1985 en la tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Nairobi respecto a las mujeres y las comunicaciones no se ha superado realmente. En ese sentido, a un año y medio de la cuarta Conferencia Mundial en Beijing, estas sesiones fueron de vital importancia para repensar estrategias, afinar análisis y hacer una autocrítica en los aspectos en los que las mujeres han incidido poco. En una declaración final y como resultado de los 40 talleres sobre distintos aspectos desarrollados en la Conferencia Global sobre Comunicaciones, se planteó fortalecer los medios de las mujeres, desarrollando estrategias múltiples y realizando una serie de actividades que llamen la atención sobre la importancia de las comunicaciones. Entre ellas, proponer el año de 1996 como Año Internacional de las Mujeres Comunicadoras. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Preguntas después del juicio. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Concluyeron los 45 días de observación psiquiátrica a los que la sentenció el jurado de Manassas. Ella salió sonriente, con ánimo optimista, haciendo llamados a la cordura a las mujeres maltratadas y como dispuesta a enfrentar la inesperada fama que adquirió en pocos días cuando su rostro de expresión asustada llenó millones de televisores en el mundo. Aún nos preguntamos, ¿por qué el caso produjo tanto revuelo? ¿Por qué despertó entre latinas y latinos en Estados Unidos y entre la población del Ecuador tantas simpatías y muestras de solidaridad? ¿Por qué las críticas de los inicios se tornaron en opiniones favorables durante la transmisión del juicio a una mujer que había amputado el fundamento simbólico de la supremacía machista? Lorena Gallo Coronel ocupó las primeras páginas de los periódicos y las portadas de las revistas nacionales durante varios días. Llenó espacios destacados en los noticiarios de radio y televisión. Motivó opiniones de casi todos los editorialistas del Ecuador. Gracias a todos los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, Lorena fue convertida en heroína de una aventura que adquirió rasgos épicos cuando se conocieron las interioridades del reino del terror al que la había sometido John Wayne Bobbitt. El juicio movió a mujeres organizadas y del pueblo llano a manifestarse públicamente a favor de Lorena. Pañuelos blancos se agitaron en Guayaquil durante una marcha presidida por una famosa cantante. Y frente al consulado de los Estados Unidos, se apostaron feministas y no feministas en demostración de apoyo. En Quito, varias organizaciones de mujeres, junto con las dos únicas diputadas en funciones, convocaron a una rueda de prensa para puntualizar su posición frente al caso y reclamar del gobierno un pronunciamiento de apoyo a la compatriota inmigrante en el país del norte. Lorena de Bucay, como se le llama ahora, en honor al pueblo donde nació y vivió su infancia, hizo revivir a su bucólica comunidad de escasos habitantes. De allí salieron parientes, amigos y profesoras olvidadas a dar testimonio de la docilidad infantil de la agraviada y de sus dotes de buena niña y estudiante. CEDATOS, una prestigiosa empresa de sondeos de opinión, realizó una encuesta en Quito y Guayaquil sobre violencia contra la mujer. El 63% de las encuestadas aseguró que quien las maltrata es su esposo. Respecto a Lorena, el 42% la justificó, pero no aceptó su acción. El 33% estuvo en desacuerdo con ella y el 25% se mostró absolutamente partidario. Los hombres no fueron consultados. Sin embargo, en sondeos rápidos para la televisión, se manifestaron comprensivos y respetuosos. La lección y la acción habrían sido las mismas si el caso hubiera ocurrido en el Ecuador. Habría sido un juicio de primera página, de grandes titulares y emotivas reacciones. Habría trascendido fronteras. La mujer habría despertado las mismas simpatías que Lorena. Sin duda, el caso Bobbitt Gallo adquirió otras connotaciones en función del escenario y sus personajes. En Estados Unidos, una latina inmigrante de modesta posición socioeconómica atenta contra el símbolo viril de su marido estadounidense, pero fundamentalmente contra la virilidad de un marín, símbolo de la supremacía militar de la primera potencia mundial. Entre esos símbolos, imperceptibles para la conciencia de muchas personas, el apoyo a Lorena se dio más por las connotaciones étnicas, sociales, culturales y hasta políticas de su acto, que por la comprensión que merece una mujer maltratada y el rechazo a la violencia contra las mujeres. El revuelo causado en el mundo y el apoyo nacional a la compatriota en el exilio económico, persecutora ingenua de la ilusión del sueño americano, sintetiza también una vieja aspiración: crear conciencia respecto a la gravedad de la violencia contra las mujeres. Esta fue una nota de reflexión de Radio Fempress. Notas breves de FEMPRES. Argentina. Mujer y comunicación, una alianza posible. Con este título se realizará del 29 de abril al 15 de mayo en Buenos Aires una muestra multimedia internacional con motivo del Año Internacional de la Comunicación. La muestra incluirá una exhibición de videos, anuncios publicitarios, afiches, folletos, revistas, programas radiales y televisivos, fotografías e historietas, entre otras experiencias de mujeres dedicadas a la comunicación, además de mesas redondas con especialistas en la materia, tanto nacionales como extranjeros. La muestra es una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, a través del Programa Nacional de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer y medios de comunicación de este programa, el Centro de Estudios de la Mujer y el Centro Nacional de Coordinación de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer, a celebrarse en Beijing en 1995. Hasta ahora han confirmado su participación 7 países de América Latina, además de España, Portugal, Canadá y Australia. Chile. Isabel Allende, feminista con orgullo. La escritora Isabel Allende recibió el premio Orden al Mérito Gabriela Mistral, otorgado por el gobierno chileno el 8 de marzo pasado. En la ceremonia, en la que recibió la distinción entregada por el presidente de la República a quienes hayan prestado servicios eminentes a la educación y la cultura, dijo: lo recibo en nombre de toda una generación de mujeres que trataron de cambiar al mundo. En verdad, se le otorga a miles y miles de mujeres que, por ironía del destino, hoy me toca representar. Este es un reconocimiento a las tejedoras de la historia, no solo a las que han tenido el privilegio de poder escribir, sino a todas aquellas que mantienen fresca la tradición oral de nuestra tierra, que cuentan cuentos a los niños, legan sus secretos mientras revuelven las ollas, cosechan y remiendan redes. Ellas son quienes registran la verdadera historia, no la de las batallas y las enciclopedias, sino la de los valores, las esperanzas de la existencia cotidiana. La escritora reafirmó su condición de feminista, señalando que la ostenta con orgullo. Manifestó que cuando era joven, luchaba por obtener los derechos de los hombres y alcanzar poder en términos masculinos. Finalizó diciendo: hoy pretendo nada menos que cambiar al mundo. Deseo incorporar a la sociedad las virtudes y los valores femeninos. Debe modificarse el sistema de poder, la economía, la educación, la cultura, la religión. Hay que devolver su espacio a la diosa. Colombia. Familia con personería. A partir del artículo de la nueva Constitución colombiana, que define a la familia como institución básica de la nación y pilar de la sociedad, el Senado resolvió otorgarle personería jurídica. Tal personalidad legal se le concederá a las familias ya constituidas formalmente y se reglamentará posteriormente para las que no provengan de matrimonio. Primera dama sin puesto oficial. Por no tener la calidad de funcionaria pública, la Corte Constitucional declaró que la esposa del presidente de la República no puede disponer de un despacho con apoyo administrativo ni presupuesto oficial para desarrollar las actividades que estime conveniente emprender. Esta decisión pone punto final a un debate surgido hace algunos meses sobre el control y la decisión de prioridades de los programas emprendidos por Ana Milena Muñoz con dineros públicos. Música. Costa Rica. Premio Nacional en favor de la mujer. Este año, como todos los 8 de marzo, se entregó el premio Ángela Acuña. El Ministerio de Cultura otorga este premio a los medios de comunicación que incluyen reportajes sobre el papel de la mujer y sus logros en la sociedad y en el desempeño de todos los campos profesionales. En la categoría de televisión, el premio fue para el Canal 2 por su sección Mujeres, en especial el programa de fin de año Mujeres para imitar. En este figuraban mujeres que desempeñaban diversos trabajos, desde constructoras de casas hasta choferas. Lástima que este tipo de programas solo se den al final del año, pues el resto del tiempo las noticias se dan como si las mujeres no tuvieran una participación día a día en la sociedad. Estados Unidos. Millones contra la violencia. La administración del presidente Clinton se apresta a implantar una ley de violencia contra la mujer a nivel nacional. El proyecto ya fue aprobado por el Senado y se espera que la Cámara de Representantes también lo apruebe. La secretaria de Salud y Servicios Humanos, Donna E. Shalala, afirmó que la violencia en el hogar es terrorismo y pidió al pueblo que despierte ante el problema. Dijo que en Estados Unidos el 30% de las mujeres que acuden a salas de emergencia han sido atacadas por sus compañeros. Cuando se apruebe la medida, Estados Unidos invertirá $1,800,000 en 5 años para el entrenamiento de policías, fiscales, albergues para mujeres maltratadas y prevención. México. Novedosas manifestaciones. Con motivo del 8 de marzo, el grupo Rosario Castellanos 23 de marzo llamó a todas las mexicanas a no abandonar a las integrantes del ejército zapatista y a las miles de indígenas y campesinas de Chiapas que hoy viven momentos cruciales. Intelectuales, periodistas, amas de casa y estudiantes vestidas de blanco y repartiendo flores a los automovilistas, se manifestaron en favor de que se logre una paz verdadera, con justicia, democracia y dignidad, luego de advertir que la fragilidad del diálogo repercutirá de manera más profunda entre las mujeres y los niños, miles ahora fuera de sus tierras. El grupo convocante, surgido a raíz del conflicto armado, y cuyos objetivos fundamentales son dar ayuda humanitaria a las poblaciones de la zona en conflicto y vigilar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales en el diálogo por la paz, ratificó sus propósitos de informar sobre la realidad que se vive en Chiapas y promover iniciativas sociales para los pueblos olvidados del país. Paraguay. FEM Análisis, la realidad desde la otra óptica. El primer número de la revista FEM Análisis fue lanzado por el Servicio de Formación y Estudios de la Mujer, organización no gubernamental responsable de un amplio proyecto que busca incluir la perspectiva de género dentro de la información general de la prensa. El primer paso fue realizar una mesa de análisis en la que participaron periodistas de prensa escrita, radio y televisión, que desarrollan su labor en secciones no tradicionales de la mujer. Ellas analizaron la realidad paraguaya desde la óptica femenina, enriqueciendo así la comprensión de la coyuntura actual. La publicación será bimestral y su objetivo es hacer visible la participación de las periodistas en los diversos acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales del país, a fin de que no sean protagonistas solamente en los espacios dedicados a la mujer, sino en todos los demás, como sucede en la realidad. Perú. Proponen que listas de partidos incluyan un 30% de mujeres. El Foro Mujer entregó al Congreso Constituyente del Perú una propuesta para que se incluya un artículo que exija a los partidos políticos la participación de un mínimo de un tercio de candidaturas de mujeres en sus listas en momentos en que se debate la ley de partidos políticos. En América Latina hay varios partidos que han adoptado el sistema de cuotas. Como ejemplo están el Partido del Trabajo del Brasil, el Partido Colorado del Paraguay y el Partido Socialista de Uruguay, todos ellos con el 30%. El Partido por la Democracia de Chile y el Partido de la Revolución Democrática de México han dispuesto el 20% de cuota para las mujeres. Hay que destacar que de 80 congresistas en Perú, solo 7 son mujeres, menos del 10%, lo que constituye incluso un retroceso con respecto a congresos anteriores. Puerto Rico. Sacan del país a un cura antiaborto. El sacerdote católico Patricio Welsh, activista en contra del derecho de las mujeres a escoger, fue removido de su cargo y enviado a Roma. El año pasado, Welsh llamó la atención pública y la de sus superiores, cuando en nombre de la organización derechista Rescue America y rodeado de estudiantes de primaria, impidió la entrada a varias clínicas de planificación y terminación de embarazo. El grupo Pro Derechos Reproductivos manifestó su satisfacción porque la iglesia tomó la medida de retirar al cura. Anuncio sobre el SIDA para mujeres. Como parte de su campaña contra el SIDA, el Departamento de Salud de Puerto Rico dirige varios anuncios a la mujer. Uno de ellos destaca: 61% de mujeres con SIDA pensaba como tú. El anuncio se refiere a que las mujeres infectadas no tomaron medidas para protegerse, pensando que estaban a salvo porque son heterosexuales, no usan drogas y no recibieron transfusiones de sangre. La controversial campaña, a la que se opone la Iglesia Católica y algunos grupos de la comunidad, recomienda a las mujeres el uso de condones de látex y una conversación franca con su pareja antes de tener relaciones sexuales. Venezuela. Desenmascarando a policías violadores. Una efectiva campaña de acción local por parte del grupo Mana Juana en Valera, con apoyo de FEMPRES y la Coalition Against Trafficking in Women, logró que destituyeran a los policías culpables del delito de violación a la señora Ana Celina Cordero, quien valientemente denunció el hecho ante la prensa local. La solidaridad de los comunicadores sociales y la presión internacional fueron vitales para que se hiciera justicia. Este fue el boletín Radio FEMPRES número 23 de abril de 1994. La adaptación y realización radiofónica estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa a la IDEFOPA de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.